Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Contradicciones, muchísimos problemas, pocas soluciones. Trae conocer la realidad. La verdad es contemplarse tal y como somos, y todo lo de afuera solo como humanos es aprender y cuestionar. Aunque pocos son los elegidos, es una gran cruz para cargar. Porque nos niega el invento la felicidad del cuento que siempre nos tratamos de tragar. Oh, oh, oh, oh, esa es la verdad. Nuestras debilidades, tratarlas y aceptarlas como realidades, es entender y continuar. La verdad es un veneno que trabaja lento, que empieza en el cerebro y va por todo el cuerpo, haciéndonos reflexionar. Dentro de la cuenta regresiva que involucra la vida mortal, se acentúa con los años y no existen los engaños que viven, que se te nota en tu mirar. Oh, oh, oh, oh, oh, esa es la verdad. Corazones solo en un instante es descubrir y zozobrar. Es complicada, marcha lento, pero nunca falla. Tenerlo no asegura ganar las batallas, es de una sofocante inmensidad. Aunque pocos son los elegidos, es una gran cruz para cargar. Porque nos niega el invento la felicidad del cuento que siempre nos tratamos de tragar. Que la verdad es más fuerte que la mentira, que la verdad es total, que la mentira es sucia, es boba. Y lo pueden hacer cantando, pero solamente cantando la verdad y nada más que la verdad. Así que todo el mundo que sea creyente, que cante, que diga. Y los escépticos, los que no creen en nada, ¿cómo cantan? A ver cómo cantan los leales, la gente leal, la gente buena, canta. Y los traidores, los engañosos, cantan. A ver cómo cantan los inteligentes cantan. Esa es la verdad. Y los idiotas, los estúpidos cantan, a ver, a ver. Esa es la verdad. A ver, la gente guapa, la gente hermosa, alineada, canta. Esa es la verdad. Y los feos, los chuecos, los desparramados, cantamos. Esa es la verdad. A ver, el dueño del CD, el que compró el CD, ¿cómo canta? Canta. Esa es la verdad. Y los colados, los de los CD piratas, cantan, a ver. Esa es la verdad. Están escuchando. escuchando Diversas Voces. Hay tres causas de la sangre en las heces que no son cáncer de colon. Es mucho más frecuente de lo que se piensa, pero cuando aparece puede causar gran alarma. Muchas personas se asustan al ver sangre en sus heces o al defecar y piensan que podría tener algo grave como un cáncer de colon. Sin embargo, hay otras causas más frecuentes que pueden estar detrás de este síntoma, algunas más graves que otras. Fermín Mearín, director del Servicio de Aparato Digestivo del Centro Médico Tecnón de España, explicó a BBC Mundo las causas más frecuentes. 1. Hemorroides o fisura anal. Suele provocar la presencia de sangre de color rojo y brillante que puede aparecer después de la deposición. Esto suele ser indicativo de que el sangrado proviene de abajo y que la causa está en el ano o el recto, dice el doctor Mearín. Las hemorroides pueden no ser observables a simple vista, pero se pueden detectar con una exploración anal cuidadosa mediante tacto rectal y una rectoscopía. Una fisura anal también se detecta con una simple exploración. Es un pequeño corte en el ano que puede sufrir, por ejemplo, las personas que padecen de estreñimiento y que pueden ser muy dolorosa. 2. Enfermedad inflamatoria intestinal. La causa de la aparición de lesiones inflamatorias en el intestino puede ser la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. En este caso, además de la inflamación, suele haber diarrea y dolor abdominal, dice Mearín. Normalmente afectan al colon, aunque la enfermedad de Crohn afecta a veces al intestino delgado. En este caso, las heces son entre rojas y oscuras de color mezclado. Son más rojas cuando más abajo, cerca del ano, esté la inflamación, explica Mearín. 3. Por otro lado, si las heces son muy negras y pegajosas, pueden indicar la existencia de un sangrado alto en el estómago. En ese caso, habría que hacerse una gastroscopía para descartar que pudiera tratarse de una úlcera sangrante en el estómago o en el duodeno. En la mayoría de casos, la aparición de sangre no significa que haya una causa grave. Pero si la sangre es oscura y aparece mezclada con las heces, es probable que provenga del colon o de alguna parte más lejana. En este caso, los médicos recomiendan realizar una colonoscopía para ver si hay pólipos en el colon, cáncer de colon o lesiones vasculares. En algunos países hay programas de cribado de cáncer de colon en los que se examina a la población con más de cierta edad. Estos programas utilizan la detección de sangre en las heces como indicador del riesgo de cáncer de colon. Si se detecta sangre en las heces del paciente, se le cita para una nueva prueba, lo cual suele ser un motivo de angustia para muchos. Sin embargo, en muchos casos, esa angustia no está justificada por las estadísticas. La gente viene atemorizada a la consulta, pero la mayoría de las veces tienen patologías benignas, dice Mearín. Tener más de 50 años o antecedentes familiares de cáncer de colon suele provocar que los médicos opten por realizar una endoscopía para ver el estado del colon. Y aunque el color de las heces es útil como guía, hay que tener en cuenta que la ingestión de algunos alimentos también puede condicionarlo. El regaliz negro, por ejemplo, puede causar heces negras y las remolachas o los tomates pueden hacer a veces que las heces sean rojizas. En cualquier caso, siempre que se detecte sangre al defecar, es importante ir al médico con rapidez para obtener un diagnóstico certero. Desde que morí, nadie me recuerda. Vago por la calle sin encontrar conocidos para conversar. Desde que expiré, mi vida no es vida. Ando todo etéreo y no escucho más en estéreo, solo en monoaural. Desde que morí, no puedo tomar traguito el viernes como es usual. No disfruto cine o televisión, pues de todo ya me es el final. Y nadie controla a mi mujer, es terrible, hace lo que quiere. No tiene medida entre lo necesario y lo superficial. No pasan los días, recorro mis pasos andando ya sin zapatos, solo un alma más. Desde que caí no he comido nada, ando sorprendido con mi escasez de apetito, debe ser normal. Desde que morí no puedo fumar, no más nicotina en el más allá. Lo siento, deseos en lo carnal, aunque a veces me gusta espiar. Y mis hijos no me piensan más, ni siquiera día de difuntos. No tienen medida entre lo necesario y lo superficial. Hay algo más allá, siento duda, soy un misterio, estoy lejos, no tengo un hogar, aunque creo que solo una vida. Me pregunto si es posible remontarla sin errar. Traguito el viernes como es usual, no disfruto cine o televisión, pues de todo ya me es el final. Y nadie controla a mi mujer, es terrible, hace lo que quiere, no tiene medida entre lo necesario y lo superficial. Están escuchando Diversas Voces. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Cuántos casos se presume que hay de Alzheimer en el mundo? Escuchemos el siguiente informe de Radio Francia. Se calcula que en el mundo hay 47 millones de personas que padecen demencia y cada año se registran 7.7 millones de nuevos casos. La enfermedad de Alzheimer, que es la causa de demencia más común, acapara entre un 60 y un 70% de los casos. Se calcula que en América Latina alrededor de 5 millones de personas padecen esta enfermedad, una tendencia al alza debido al envejecimiento de la población. Pero un aspecto menos conocido es lo poco que se diagnostica esta enfermedad, a pesar de los avances en este ámbito. Se calcula que entre un 30 y un 40% de los casos de Alzheimer podrían estar sin diagnosticar. Daniel Pérez Martínez, director de la Fundación del Cerebro en España, nos habla de este aspecto. La verdad es que la mayoría de los estudios epidemiológicos demuestran eso, no solamente en España, sino en otros países europeos. Es que hay un tanto por ciento elevado de pacientes que siguen sin diagnosticarse. Probablemente la mayoría de esos pacientes suelen estar en áreas rurales, también son pacientes de mayor edad, de tal manera que tradicionalmente las familias han pensado que los pacientes mayores pues tienen olvidos y que esos olvidos en un momento dado pues les incapacitan sin que eso sea realmente una enfermedad, cuando no es así. Realmente el envejecimiento no nos debe provocar una merma significativa de nuestras capacidades cognitivas, y cuando tenemos una merma importante es que estamos teniendo una enfermedad y debemos ir al médico para ver qué es lo que está pasando. Ahora, ¿cómo se diagnostica el Alzheimer? ¿Hay una serie de pruebas? ¿Cómo se diagnostica? Pues hay que partir de la base que los diagnósticos de enfermedades neurodegenerativas son complejos y difíciles. A veces puede resultar sencillo en un paciente con un estado evolutivo avanzado, pero cuanto más joven es el paciente, mayor nivel cultural tiene, más difícil es saber si realmente esas quejas que tiene el paciente son producto simplemente pues de otro problema, como ansiedad o estrés, o realmente una enfermedad. Desde luego, lo primero que hay que hacer es hacer una evaluación cognitiva para ver si realmente el paciente está teniendo algún tipo de grado de deterioro intelectual, y para eso hay que pasarle una serie de tests para evaluar si realmente está teniendo de manera objetiva esa alteración. Si creemos y vemos que realmente tiene una alteración cognitiva, hay que ponerle un apellido para ver qué es lo que está pasando en su cerebro. Y para ello hacemos unas pruebas de neuroimagen, como un escáner o una resonancia magnética y una serie de análisis de sangre para descartar pues otro tipo de problemas que pueden provocar alteraciones cognitivas, como alteraciones en tiroides o déficit de vitaminas. Si es verdad que hasta el día de hoy pues los diagnósticos de enfermedad de Alzheimer se hacían por exclusión. Eso quiere decir que descartábamos otras causas que puedan provocar el trastorno cognitivo, tumores, infartos cerebrales, enfermedades infecciosas, y nos quedábamos solo con las enfermedades neurodegenerativas y en este caso la enfermedad de Alzheimer. Eso ha cambiado mucho en los últimos 5 o 10 años. Tenemos varias herramientas, sobre todo las pruebas de neuroimagen funcional, los marcadores que se introducen dentro del torrente sanguíneo, viajan hasta el cerebro y marcan las proteínas que están acumuladas en la enfermedad de Alzheimer. Estamos hablando del beta amiloide, y hay marcadores que están en desarrollo también para la otra proteína, la proteína tau. De tal manera que hoy en día tenemos las herramientas para poder hacer diagnósticos en positivo, fehacientemente, de que un paciente pues puede tener una enfermedad de Alzheimer. El hecho de que, por ejemplo, alguien empiece a perder la memoria no es necesariamente que sea Alzheimer. Sin ninguna duda. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las pérdidas de memoria, sobre todo en sujetos menores de 60 años, no es por una enfermedad de Alzheimer, sino la mayoría de las veces, y acuden a nuestras consultas, gente relativamente joven, y suelen ser producto del estrés, de la ansiedad, de una depresión que puede producir síntomas cognitivos, de las preocupaciones cotidianas, de tal manera que no está de más que lo consulte con su médico de familia, con su médico generalista, pero hay que tener en cuenta eso. Sí es verdad que cuanto mayor es la edad y cuanto mayor frecuencia de este tipo de olvidos existen, y sobre todo, eso es fundamental, si estos olvidos producen algún tipo de interferencia en las actividades de la vida diaria, aunque sea mínimamente, en la vida social o laboral, ahí es cuando la alerta tiene que sonar y debemos ir a nuestro médico para que nos evalúe. Ahora, la memoria no es el único síntoma, ¿no? Hablan, por ejemplo, de los síntomas de las 4A. Exacto, sí, sí. Es importante que, aunque la memoria, que es la primera de las A, es la amnesia, es el síntoma más frecuente y el síntoma más precoz dentro de la enfermedad de Alzheimer, hablamos de otros síntomas que pueden provocar, que son la afasia, que son los trastornos del lenguaje, la apraxia, que son los trastornos en la coordinación motora al realizar actividades, y luego la unafe, que es la conducta, y es que los pacientes con enfermedad de Alzheimer y otras demencias suelen presentar, si no al inicio, sino durante la evolución de la enfermedad, trastornos neuropsiquiátricos como apatía, inhibición, a veces agitación, agresividad, trastornos de sueño, de tal manera que a veces ese tipo de síntomas son los que más incapacitan al paciente y más incapacitan y producen disminución de la calidad de vida en sus cuidadores, ¿no?, que son los que tienen que estar con él todo el día. Ahora, en términos generales, ¿el Alzheimer es una enfermedad que está en aumento? Pues es una excelente pregunta y difícil de responder. Desde el punto de vista cuantitativo ya le digo que sí, por una sencilla razón. El Alzheimer está relacionado directamente con la edad. A mayor población envejecida, pues mayor número de enfermos de Alzheimer. De tal manera que las poblaciones envejecidas, sobre todo en Europa y en el norte de América, pues es donde hay más cantidad y más frecuencia de enfermedad de Alzheimer. Pero viene una segunda oleada, que son los países en desarrollo, en el que hay un proceso de envejecimiento muy acelerado, por ejemplo China, de tal manera que ahí es donde se espera que realmente aumente mucho la frecuencia. Hay otro tema, y es que en los últimos 5 o 10 años ha habido algunos estudios, sobre todo en Europa, que parece que la incidencia global de la enfermedad de Alzheimer, cuando se compara, por ejemplo, esta década comparada con hace 3 o 4 décadas, parece reducirse. Eso no quiere decir que disminuyan los casos, porque hay más población envejecida, pero sí es verdad que probablemente el controlar los factores que aumentan la enfermedad de Alzheimer, como puede ser la hipertensión, la diabetes, la estimulación del ejercicio físico e intelectual, eso posiblemente disminuya la incidencia de Alzheimer. Pero globalmente, lógicamente, al haber mayor población envejecida, pues aumenta el número de pacientes. Ahora bien, ¿se puede diagnosticar precozmente el Alzheimer y cuáles serían sus ventajas? Doctor David Pérez Martínez. Pues el diagnóstico precoz en pacientes que incluso son asintomáticas son en aquellos que tienen la mutación. Realmente en este momento hay tres mutaciones que pueden producir una enfermedad de Alzheimer autosómica dominante, que son la mutación de la presenilina 1, la presenilina 2 y de la proteína beta-amiloide, precursora de amiloide. Y en estos pacientes, si tienen esa mutación, saben que la van a desarrollar, lo que no sabemos en qué momento. Sí es verdad que la mayoría de los pacientes que tienen la mutación desarrollan la enfermedad de Alzheimer antes de los 50 años. ¿Cuál es la ventaja del diagnóstico precoz? Es una buena pregunta. Desde el punto de vista ético, pues surgen dilemas morales a la hora de transmitir esa información. Pero desde luego yo creo que lo fundamental es respetar la decisión del paciente. Y el paciente tiene derecho a saber qué es lo que le está pasando y sobre todo derecho a planificar su vida. No es lo mismo que tú planifiques tu vida sabiendo que tienes una mutación y que vas a desarrollar una enfermedad antes de los 50 años, que en este momento no tiene cura, que saber que no tienes la enfermedad y que tu supervivencia media probablemente sea pues más allá de los 80 años, ¿no? Entonces hay que respetar la decisión del propio paciente, del propio sujeto que pueda tener ese tipo de enfermedades y que tome la decisión de saber o no saber. Pero afortunadamente el Alzheimer precoz es poco frecuente, tan solo el 1% de los casos. Ahora bien, si en el diagnóstico se ha avanzado, ¿qué progresos ha habido para tratar esta enfermedad neurodegenerativa? Pues desgraciadamente en los últimos 10 años la mayoría de los estudios y los ensayos clínicos han sido un fracaso. Las terapias que estamos utilizando hoy en día, que son terapias sintomáticas, a lo mejor de los síntomas, tienen ya más de 10 años. Y los diferentes ensayos clínicos utilizando nuevas terapias que intentaban modular estas proteínas que se acumulaban en el cerebro, pues desgraciadamente han fracasado todos. De tal manera que eso nos hace reflexionar sobre que probablemente lo que estamos viendo en los cerebros pueda no ser la causa de la enfermedad de Alzheimer y quizás sea la consecuencia. Y modificando este tipo de factores, pues no encontremos la solución. Nos encontramos además en un dilema los neurólogos clínicos en el sentido de que el avance en el diagnóstico ha sido enorme en los últimos 10 años, de tal manera que hoy en día con los marcadores, tanto en líquido cefalorraquídeo como los biomarcadores en neuroimagen, casi podemos saber si un paciente va a desarrollar enfermedad de Alzheimer con años de antelación, pero no tenemos ningún avance en el tratamiento. Y eso es terriblemente frustrante, tanto para el profesional y sobre todo para los pacientes y sus cuidadores. Yo subrayaría que la enfermedad de Alzheimer no afecta solamente a los pacientes, sino que afecta a las familias. Realmente cuando hablamos de que en un país hay 500.000 enfermos, no hay 500.000 enfermos, hay 500.000 familias afectadas. Porque implica al cuidador que tiene que estar con él, implica a los hijos que tienen que tener un cuidado, implica una dependencia por parte de todo el resto de la familia y eso supone pues, unos costes indirectos enormes para nuestra sociedad y que hay que tener en cuenta. Escuchábamos al neurólogo David Pérez Martínez, director de la Fundación del Cerebro en España. Que venga, brother, lo que venga, venga. Me dejó mi novia el fin de semana. Dijo que viajaba a lo de su hermana. Y luego el domingo llamó a un amigo que la había visto en la playa, bien acompañada de un conocido. Andaban de la mano el lunes el carro, con rumbo al trabajo. Murió de repente, sin ningún aviso. Y llegando tarde me encuentro al jefe, que andaba malhumorado. Me dijo gritando que sin atraso voy a tener que soportar lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Hay que aguantárselo nomás. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Hay que aguantárselo nomás. Darle duro a la respiración.